Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana. Camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Camina conmigo. Camina conmigo, papá. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mamá. Camina conmigo, nunca me dejes sola. Camina conmigo. Cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús. Camina